cordial saludo, queridos amigos y queridas amigas de Queens of Noise, tu programa dedicado a las voces femeninas. Una semana más estamos aquí desde Radio Mai 102.8 FM Zaragoza, emitiendo pues para todo el mundo a través de internet. Pues escuchando diferentes grupos y solistas femeninas, pues de diferentes estilos. Pues casi siempre más orientado hacia el rock, metal, pop alternativo, música dance. Dentro de poco también escucharemos algo de rap. Te voy a comentar un poco pues, qué es lo que vamos a escuchar hoy. Pues nuestras secciones habituales de noticias. Estas semanas pues, vienen marcadas por las confirmaciones de giras. Presencias de grupos, diferentes grupos en los festivales veraniegos. Bueno, fuera pues de nuestros bloques de noticias, hoy los protagonistas serán Within Temptation con la gran Sharon del Adele y la formación noventera Master Boy. Bueno, pues tendremos nuestro clásico y bueno, acabaremos con la agenda, con algún breve apunte. Así pues, te invito a que te quedes a escuchar esta sexta edición ya de Queens of Noise. Y empezamos con los suecos The Sounds y su nuevo disco, que por cierto me ha decepcionado un poco. Esto se llama Dance with the Devil. Ellos son The Sounds. We give you the music, the rhythm of life. One city, one nation, the power of love. A feeling, a hope that we become one together. Chance to take the control. Together we conquer our planet. Vamos con nuestro primer bloque de noticias. Bueno, como he dicho, pues hemos comenzado con The Sounds la semana pasada, en la edición anterior de Queens of Noise. Os decía pues que tenía ganas de tener en mis manos el nuevo disco de los suecos, pero por desgracia pues me ha decepcionado bastante. De hecho, no voy a hacer reseña del álbum. Parece pues que tiran definitivamente más hacia los teclados, hacia lo electrónico, dejando un poco en segundo plano las guitarras. Bueno, veremos, a ver. Vamos con noticias y vamos a empezar con metal en castellano. Y es que, bueno, pues parece que las chicas cada vez tienen más protagonismo dentro de la escena metalera aquí en España. Estos que suenan son Ocker, con su vocalista La China al frente, que bueno, pues ya están ultimando lo que es su primer disco de estudio, después de publicar una maqueta de 5 temas que dejó muy, muy buen sabor a la parroquia heavy. Bueno, lo han grabado en los estudios New Life, en el que han grabado gente como Lujuria o San Telmo. Como digo, no tengo la fecha todavía, pero vamos, está al caer este primer disco de Ocker. Pues bueno, heavy metal, siempre que en las revistas especializadas, pues siempre dicen que La China pues recuerda mucho a Azucena, la mítica cantante de Santa. La verdad es que lo hacen muy bien. Yo creo que si la maqueta, pues bueno, era una maqueta, ¿no? Y el sonido no era perfecto, con una gran producción podría salir un grandísimo disco. Y sigo hablando de voces femeninas dentro del metal en castellano. Os hablo ahora de Guadaña. Guadaña es un grupo formado por los ex cantantes del grupo UMA, Gloria Romero y Salvador Sánchez. Pues bueno, que también entraron el 1 de marzo a grabar este primer disco. Se llamará El Grito del Silencio y saldrá pues esta primavera. Bueno, pues tengo ganas, porque UMA pues también era una gran banda, Gloria pues una gran vocalista. Por historias internas se separaron y ahora pues bueno, Gloria está con este nuevo grupo llamado Guadaña. Escucharemos su disco. Dejamos el heavy metal y nos vamos a ir por derroteros más tirando al rock o punk rock, con los No Relax y la gran Miki, la cantante italiana Miki. Soy una fragua herido empapado en alcohol. Hay una tumba abierta pa' mi corazón. Pues No Relax es el grupo formado por Josemi, antiguo componente de Escape. Bueno, se juntó con Miki, que es italiana, aunque como veis pues canta en castellano. Pues bueno, queríamos hablar de esta gente por dos razones, una buena y otra mala. La buena es pues que ya salió publicado su nuevo disco, Ánima Libre. Ya está disponible, pues como siempre, rock, letras combativas. Y la noticia mala, pues es que Miki, la propia Miki, pues tuvo un accidente. En concreto, pues tuvo un desmayo y, bueno, pues se rompió la nariz y tuvo que suspender algún concierto. Bueno, tuvo que ser ingresada en el hospital, aunque bueno, ya le han dado el alta. Pues desde aquí nuestros ánimos a Miki y al resto de componentes de No Relax. Y esperamos verles en directo pronto. Os sigo hablando de vocalistas italianas. Y es que hay que hablar de Lacuna Coil con Cristina Scavia. Pues bueno, como decía en la presentación, estas fechas se confirman, o sea, a muchos grupos para festivales veraniegos. Pues bien, en la edición española del Sonisphere, el Sonisphere Festival, pues se han confirmado, entre otros, a Lacuna Coil y a Arch Enemy. Y además amplían en una jornada más lo que es el festival. Pues estaba previsto que se celebrara solo el 16 de julio, pues también el viernes habrá conciertos por allí, 15 y 16 de julio, el Festival Sonisphere, con últimas confirmaciones, entre ellas pues Lacuna Coil y Arch Enemy. Pues para recordar un poco a los italianos, vamos a quedarnos con uno de sus primeros temas. Esto se llama No Need to Explain. Ellos son Lacuna Coil. I got. pues aquí llega nuestra sección dedicada pues a hablar de un grupo, una vocalista dentro del metal. Y hoy le toca pues al lado más accesible, más comercial de este estilo. Y es que vamos a hablar del nuevo álbum de Within Temptation. Sí, muy buenas sensaciones es la que ha provocado este nuevo disco de Within Temptation, el quinto de estudio. Titulado The Unforgiving. Bueno, no es un disco de estudio al uso, ya que está enfocado pues al cómic que se ha sacado también con el mismo nombre. Como digo, esto es un proyecto mitad disco, mitad cómic. El cómic lo ha llevado a cabo Steven O'Connell, es quien ha hecho el guión y los dibujos a cargo de Romano Molinar. Han trabajado para Blue Rain, por ejemplo. Bueno, pues en las entrevistas que han realizado promocionando el disco, pues dicen que ellos son bastante seguidores de los cómics desde que eran unos críos. Cada canción del álbum pues fue escrita a lo largo de lo que es el guión del cómic de Steven. Y bueno, pues los personajes principales de la historieta pues reflejan los personajes de los temas. Faster, faster, faster, faster, faster. El cómic pues trata de una medium bastante poderosa llamada Mother Maiden, pues que recluta almas perdidas para que sean parte de su grupo de trabajo de espectros, los cuales combaten el mal en todas sus formas. Cada uno de ellos lleva una culpa específica acerca de algo que hicieron mal en sus vidas. Y esta medium, Mother Maiden, les ofrece la oportunidad de hacer bien en lo que está mal, dándole misiones y tareas para perseguir el mal como una penitencia por sus pecados anteriores. Bueno, la verdad es que, como digo, el disco me ha gustado bastante. Habrá que leerse el cómic también. Y ahí no acaba la cosa, porque aparte del disco en sí, que consta de 12 temas, pues también aparecerá un DVD con los cortos, una serie de cortometrajes que han hecho, pues también basados en el cómic. Bueno, pues como digo, muy buenas críticas está teniendo este nuevo disco de Within Temptation. Algunos pensaban pues que estaban acabados, pero bueno, pues las canciones son un poco pues el estilo de Within Temptation, ¿no? Un heavy rock bastante comercial, bastante accesible, pues con bastante melodía. Pues canciones también con una fuerte carga épica. Nos vamos a quedar con uno de los cortes de este nuevo disco de Within Temptation, de Unforgiving. No será el último que escuchemos hoy. Hoy cerraremos el programa con ellos otra vez. Ahora vamos a disfrutar de esta canción llamada Shot in the Dark. Ellos son Within Temptation. Done. It's not over. vamos con el segundo bloque de noticias. Y vamos a escuchar lo nuevo de Russian Red. Pues bueno, nuestra querida Lurditas, pues que en mayo publica nuevo disco, ya se puede escuchar el nuevo single, que es este. So high above in the sky. Every time I travel far, I think about you by my side. To any of those places I cannot go back. Pues ya veremos a ver qué tal. Es este nuevo disco de Russian Red, como digo, sale en mayo y este primer single se llama I Hate But I Love You, te odio pero te amo. Vamos a escuchar más cosillas indies, bueno, en este caso es más tirando al electropop. Bueno, pues esta semana nos llegó una nota de prensa. De los organizadores del festival SOS de Murcia. Bueno, este es un festival de música indie. Pues bueno, pues no sé, este festival, aparte del cartel que monta todos los años, con grupos bastante importantes, tanto nacionales como extranjeros, pues organiza un concurso de talentos nacionales. Y este año la ganadora ha sido esta chica. Su proyecto se llama That Girl with Dark Eyes, esa chica que tiene los ojos oscuros. Y bueno, pues se trata de una mujer que se llama Tiffany Garrett Sotomayor, procedente de San Francisco, pero que vive en Barcelona. Y bueno, pues tiene este proyecto electropop. Solo ha publicado unos temillas, una maqueta. Y bueno, pues yo os la presento porque seguramente se hable bastante de ella dentro de un tiempo, cuando saque su primer disco. Bueno, pues acabamos esta sección, este bloque de noticias. Cambiando de género, volvemos al metal con Nightwish, los finlandeses Nightwish. Bueno, que vamos teniendo noticias de su próximo disco, que no saldrá hasta el año 2012. Este nuevo proyecto que se llama Imaginarium. Sin embargo, pues ya tenemos fechas del primer concierto de la gira, que será pues el 21 de enero de 2012 en California. Y además, pues también nos llegaba la noticia de que su vocalista Ned Olson pues ha tenido un accidente en la que se ha roto las costillas y ha tenido que aplazar la grabación de sus voces, la parte vocal en el disco. Pues como he dicho antes, con Miki, la vocalista de No Relax, también le mandamos energía positiva a Ned Olson. Y vamos a recordarla con, no con Nightwish, sino con su proyecto anterior. Ella estaba en una formación de rock melódico, AOR, llamada Allison Avenue. Y tenían grandes canciones como esta que vamos a escuchar a continuación, Free Like the Wind, Allison Avenue, con Ned Olson. Oh God. pues entramos en nuestra sección más bailable. Pues para recordar a una formación noventera, pues, no sé, una de las más punteras dentro de lo que fue el fenómeno Eurodance europeo. Bueno, vamos a hablar de esta mítica formación llamada Master Boy. Master Boy, formación surgida en Alemania, pues que contaba con Trixie Delgado a las voces hasta 1996, que dejó el grupo, y después entraron otras vocalistas, primero Linda Rocco y después Annabelle Kay. Aunque bueno, pues la que puso voz a los grandes éxitos de Master Boy fue Trixie Delgado. También hay que reconocer que el grupo no lo montó ella, sino que fueron dos DJs, productores, Tommy Schleg y Enrico Zabler. Todo surgió en el verano de 1989, cuando se conocieron los productores de sonido y DJs Enrico Zabler y el DJ Tommy Schleg en la localidad alemana de Baden-Württemberg. Su primer exitazo ya lo consiguieron en 1990, una canción llamada Dance to the Beat. Fue, bueno, pues durante 16 semanas consecutivas en Alemania en el top 10. There's no hate, join all in and don't be late. This is a song for all creation. This is a song for all of you nations. Come on, come on and move your feet. Shake your body, get out of your seat. Hey, hey, yeah. Everybody needs somebody. Hey, hey, hey, yeah. desde, bueno, como digo, desde los principios tuvieron un éxito brutal en toda Europa, que después se extendería pues a América, Asia, Canadá, bueno, incluso hasta los Pet Shop Boys se interesaron por su música y sacaron con su sello uno de sus temas, Shake Up and Dance. Esta canción que escuchamos fue la primera en la que apareció Trixie Delgado, Everybody Needs Somebody. Boy fue un auténtico fenómeno social en la primera mitad de los 90. Fijaros, en 1995 se marcharon a Brasil y estuvieron durante 4 semanas número 1 en las listas brasileñas. Todos los días sus temas eran radiados al menos 20 veces. Actuaron ante 70.000 fans en las playas de Ipanema. Como he dicho antes, Trixie fue la que puso voz a los temas más conocidos. Esta mujer, pues, en julio de 1996 abandonó la banda para que después llegara una cantante americana que vivía en Alemania, Linda Rocco. Personalmente, pues, con las siguientes vocalistas pues ya no me interesan mucho los temas. Era un rollo totalmente diferente. I'm gonna make you mine. modo de anécdota, comentar que Trixie volvió en el año 2002 para grabar un single llamado I Need a Lover. Y últimamente pues no tenemos muchas noticias, supongo que el proyecto ya lo dejarían. Se siguen haciendo remixes de sus temas, en fin. Pues este era un pequeño homenaje, queríamos hacer una de las formaciones más punteras dentro del Eurodance. Vamos a quedarnos con otro de sus grandes temas. Bueno, si alguno le mola este rollo, pues os recomiendo que os hagáis con el Best Of, el recopilatorio que tienen, y salen todas sus canciones. Vamos a quedarnos con Generation of Love, Master Boy. Boys and girls, the new generation, call it generation of love. Boys and girls, the new generation, call it generation of love. Oh, pues ha llegado el momento de escuchar un tema antiguo, clásico. Bueno, en este caso nos vamos a ir al año 1985 con Kate Bush. La semana pasada os hablábamos de que va a sacar un nuevo disco, que al final sale en mayo. Y bueno, hoy vamos a recordarla con uno de sus temas más conocidos. El primer single de su álbum House of Love, Running Up That Hill, que me apetecía escucharlo porque bueno, también ha sido versionado por Sharon Den Adel de Within Temptation. Bueno, es una canción, según ha comentado Kate Bush, que habla de las relaciones un poco dificultosas entre los hombres y las mujeres. Vamos a quedarnos pues con este tema del año 1985 de Kate Bush. Feel vamos a acabar la edición de hoy de Queens of Noise con algunos apuntes musicales, de conciertos y demás. Hey, let's kick it. Pues los apuntes que voy a dar son bastante metaleros. Dos festivales de voces femeninas dedicadas al mundo del metal. Bueno. Para los que nos escucháis desde Zaragoza, pues los días 2 y 9 de abril hay un festival llamado Metal Women Fest, Mujeres al Frente, con diferentes bandas, tanto de Zaragoza como de fuera. Entre ellas Burdalak, Gives, Sadai, bueno. Dos días de grupos de metal con chica al frente en la sala La Bóveda, en el albergue de Zaragoza. Y otro festival, en este caso en Barcelona, el Metal Femmes cuarta edición. Ya van por la cuarta edición de este festival. Ya parece que se está consolidando. Pues lo mismo, con formaciones lideradas por féminas. Entre las que destaca, pues los que estamos escuchando de fondo, Diabolus in Musica, con la gran Zuberoa. Y otras bandas como Silent Memories, Inner Faith, etcétera. Esto será el sábado 21 de mayo, aún queda, pero vamos, lo anuncio ya, 21 de mayo en la sala Mephisto de Barcelona. And we must change with it. Para acabar, un apunte sobre cine, que no trata de un grupo real de chicas, sino un grupo ficticio. Y es que, bueno, pues se va a estrenar en cines el próximo sábado 2 de abril la película Road to Wacken. Y esta es una película dirigida por el director zaragozano Pablo Aragüés. Es una película con bastantes toques de humor, que narra las peripecias de un grupo de chicas, un grupo de heavy metal formado solo por chicas, llamado Princess of the Night, pues que van a tocar al conocido festival Wacken. Bueno, pues la verdad es que tiene buena pinta. Esta peli se estrenará el sábado 2 de abril en todos los cines Yelmo de toda España. Por lo que he visto, pues no seguirá en cartelera, o sea, se proyectará solo ese día, sábado 2 de abril a las 10 horas de la noche en los diferentes cines de esta cadena. Pues con este breve apunte ya me despido. Hasta aquí la edición de Queens of Noise, programa dedicado a las voces femeninas. Pues volveremos dentro de poco. Espero pues ampliar un poco el espectro, ¿no?, de estilos musicales. Quizás en la próxima edición hablemos algo de rap, por ejemplo, que no ha sonado todavía. Así que nada, yo me despido. Os recuerdo la página web del programa queensofnoise.org. Ahí tenéis, por ejemplo, el email de contacto. Y nada más, por mi parte, empezarte la próxima edición de Queens of Noise. Como he avisado, hoy nos vamos con Within Temptation. Volvemos a escuchar un tema de su nuevo disco. En este caso he elegido la canción, una de las que más me ha gustado, titulada Iron. Con los holandeses me despido. Hasta la próxima edición. Chao. You're on your own. It makes you feel